Don Mario Medina, usted es presidente de Asojuntas, del corregimiento de Numerosa aquí del municipio de Soacha. Usted tuvo la oportunidad de pronto hoy de estar en las barras, de escuchar a los concejales. No se aprobó el proyecto de Ciudadela, no se aprobó el del terminal. Como comunidad, como miembro de la asociación, ¿qué piensa? Pues que esto va como en deterioro del desarrollo del municipio, porque esto, el aplazar, el aprobar de estos proyectos de interés social, van a tener unos sobrecostos más adelante para el municipio. Y quizá los recursos que se ha conseguido por la nación o el departamento se puedan perder. Sí, ¿qué dice la gente? De pronto conversa con los demás líderes, están inquietos, ¿no?, por la posición de los 10 concejales. Claro que sí. Hay una inquietud muy grande, están planteando un cabildo abierto, una acción popular para buscar que se retome, ojalá el diálogo de los concejales, de los 19 concejales, tanto de la oposición como de los que respaldan los proyectos, se busque un acuerdo para sacar estos grandes proyectos que reabundarán es en desarrollo del municipio de Soacha, de nuestros jóvenes, y que nos ayudarán mucho a resolver un problema muy grave que es el transporte. Como comunidad, ¿ustedes han escuchado la explicación de ellos? ¿Por qué esa posición? ¿Por qué no aprueban estos proyectos? Pues desafortunadamente eso era lo que se pedía hoy, que se nos diga el porqué, cuál es el porqué de no aprobar estos proyectos, porque hay que mirar tanto lo de las dos partes para uno sacar su propio concepto. Es decir, falta de pronto un cabildo abierto, ¿no?, donde se escuchen las partes. Yo creo que sí, falta el cabildo abierto para escuchar las dos partes, pero lo que el problema es el tiempo, que ya el tiempo es muy corto. Si no se invierten estos recursos, probablemente se pierdan y después será muy difícil conseguirlos. Igual lo que le digo, los sobrecostos de las ciudadelas educativas, si hoy valdrían 10 mil millones, mañana van a valer mucho más.